Mi unicornio azul, por fin te encontré, mi unicornio azul, por fin te encontré. ¿Por dónde andabas? ¿Con quién estabas? ¿Y qué hacías allí? Mi unicornio azul, por fin te encontré, mi unicornio azul, por fin te encontré. Tuve que pagar mucho dinero para averiguar tu paradero, mi unicornio azul, por fin te encontré. Las flores que dejaste no me decían por dónde te rajaste, ni si algún día por ellas volverías a mi casa desagradecido. Te fuiste sin decir si vendrías a cenar, mi unicornio azul, por fin te encontré. ¿Qué te hago de comer? ¿Querés café? Contame, ¿cómo te fue? ¿Por dónde andabas? ¿Con quién estabas? ¿Y qué hacías con él? ¿Por qué no estabas aquí? ¿Con quién andabas allí? Yo te esperaba aquí, pedazo de hipopótamo pintado con un cuerno regalado que de lejos se te ve, por eso al fin te encontré. Mi catalejo te vio de lejos y yo perplejo te veí el entrecejo oscurecido por la sombra de tu cuerno desparejo. Mi unicornio azul, por fin te encontré, mi unicornio azul, por fin te encontré. Algunos se preguntan por qué sos azul, muy pocos se preguntan por qué, siendo azul, sos un unicornio, mi unicornio azul. No sé qué hacer contigo, mi unicornio azul, no sé qué hacer contigo sin ponerte en penitencia o de pronto marcarte en el carnet una inasistencia, mi unicornio azul, por fin te encontré. Solo que no comprendo por qué estás verde, mi unicornio azul, por fin te encontré. No me dijiste a dónde fuiste, podría torturarte para obligarte a confesarte, pero no, porque yo no estoy de acuerdo con la tortura, mi unicornio azul, por fin te encontré, mi unicornio azul, por fin te encontré. Ahora tengo algo para mostrarles a mis amigas, mi unicornio azul. Ahora mis amigos ya no pueden decir que soy un mentiroso, los voy a llamar y les voy a decir que vengan a mirar cómo era cierto que en el fondo de mi casa hay un... Una nueva edición de Buscando Bueyes aquí en Mosh Radio, en el Barrio Cultural. Hoy podemos volver a hacer los programas que nos gustan con el querido licenciado PZ. ¿Cómo le va, amigo? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Impecable, una maravilla esto de estar en cuarentenados. Es muy bueno porque nos da un gran entrenamiento para cuando finalmente estemos en cana. Así que sabemos agradecer esta medida, y a pedido de muchísima gente que nos ha llamado con mensajes anónimos y muchos llamados amenazantes diciendo basta de hablar y que hable un poco más Mauro, vamos a dejar que sea el bueno de Mauro quien nos cuente un poco más sobre quién hablamos hoy y qué clase de bovinos buscamos en la fecha. Así que, amigo Mauro, lo escuchamos. Queridos amiguites, no nos gusta hacer oídos sordos a los pedidos de nuestra audiencia, así que vamos a continuar la senda iniciada hace dos semanas con la hermosa Chavela Vargas, con una pequeña diferencia, dado que hoy vamos a hablar de una mujer tan brillante como imaginaria. Pero, estimado licenciado, si pudiéramos salir volando por esa ventana, cogidos de la mano, sobrevolar esta gran ciudad, levantar con cuidado los tejados y espiar todas las cosas raras que pasan, las extrañas coincidencias, las intrigas, los engaños, los prodigiosos encadenamientos de circunstancias que se extienden de generación en generación y acaban conduciendo a los resultados más extravagantes, nos parecería que las historias de ficción, con sus convencionalismos y sus conclusiones sabidas de antemano, son algo trasnochado e insípido, como este programa, según los que se hacen llamar nuestros amigos. Hoy vamos a hablar de la difunta Irene Adler, de dudosa y turbia memoria. Me gusta cómo Arthur Conan Doyle la empieza a ensuciar desde temprano. Esta mujer tiene un alma de acero, el rostro de la más hermosa de las mujeres y la mente del más resuelta de los hombres. Y además es capaz de ir hasta el extremo, una combinación letal. ¿Quién es Irene Adler? Es siempre, antes que nada, la mujer. Hay una sola forma de referirse a ella y es precisamente la mujer. Con mayúsculas. Surge este personaje en un cuento publicado en 1891 llamado Escándalo en Bohemia. Sabemos que nació en Nueva Jersey, que viene a ser como la cloaca de Nueva York, un estado estadounidense. Es cantante de ópera y actriz, pero al momento de presentación en sociedad, en este cuento, ya se encuentra retirada de la escena artística y está viviendo en Londres. Y, como corresponde a una mujer tan hermosa, era propensa a amoríos y solía andar por ahí haciendo de las suyas, como hace casi todo el mundo, sin distinción de raza, sexo, color, religión o signo del zodíaco. Irene Adler es una ganadora. Y si hay algún desprevenido, el derrotado en el día de hoy, es ni más ni menos que Sherlock Holmes, alguien que no estaba precisamente acostumbrado a derrotas, y cuyas andanzas llegan a nuestros días gracias a su amanuense personal, el tordo John Watson, que viene a ser una especie de Atzo de Melk, que si no lo recuerdan era el pibe que le llevaba los bártulos a William de Baskerville en El nombre de la rosa. Hermoso libro. Y gran película también. Y gran película también. Me saca las palabras de la boca, licenciado. Quienes hayan leído El nombre de la rosa y también a Conan Doyle pueden notar que hay un gran, gran parecido físico entre Holmes y William de Baskerville. ¿Sí? La descripción es casi textual. Es gente alta, flaca, el rostro enjuto, la mirada penetrante, por supuesto, y también la descripción de las altitudes, ¿no? De ese estado de letargo en el que se sumergían tanto Holmes como William de Baskerville cuando pensaban, el uso de hierbas y sustancias en los dos casos, todos son muy similares. Y también Baskerville es el título, es un apellido, un nombre que aparece en un título de otro cuento de la saga de Sherlock Holmes como el mastín de los Baskerville o el sabueso de los Baskerville. She keeps them away shandled in a pretty cabinet. Let them eat cake, she says, just like Marie Antoinette. A building remedy for Khrushchev and Kennedy. At any time an invitation you can't take. She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Ooh, recommended at the price, insatiable in appetite. Wanna try? She never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Middleman from China went down to gauge your mind. Then again, incidentally, in that way, perfume came naturally from Paris. Naturally. Because she couldn't care less, fastidious and precise. She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Momentarily out of action, temporarily out of class, so absolutely fine. She's out to get you. She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Ooh, recommended at the best, insatiable in appetite. Wanna try? We'll be right back. Que se la bancaba bastante, por cierto, más allá del chascarrillo de hacerlo parecer a Alzo de Mel, Watson se la bancaba. Era médico, había sido herido en la guerra y se había casado hacía un tiempo y ya no podía pasársela de juerga en juerga con el vicioso de Holmes, que está siempre coqueteando con la locura, con lo border. Un día vuelve Watson de atender a un cliente cuando justo la coincidencia del camino lo hace pasar por el 221 de Baker Street, el 221B de Baker Street. Era esa, ¿no? ¿La dije? Sí. Exactamente. Y Gilbert, cuando uno se da una vuelta por el antiguo barrio, tiene que pasar a saludar a los pibes de la esquina, ir a ver al amigo, fumarle un cigarrito, un whiskycito, una partita de dominó. Es para mantener el contacto con la gente, no más que eso. Y gracias a la prolijidad del doctor Watson, que llevaba un diario, que es por el cual nosotros nos enteramos de todas estas cosas, sabemos que esta secuencia tiene lugar un 20 de marzo de 1888. Estamos recién a 30 años todavía del voto femenino en Inglaterra. Holmes solía burlarse de la capacidad del género femenino hasta que se cruzó, por supuesto, con la difunta de dudosa y turbia memoria. Holmes solía burlarse de la capacidad de todos, valga la aclaración, y tenía sí. Con qué. A ver, si hay alguien que puede burlarse de los demás, y sí, puede ser, Holmes. No era del todo correcto, pero era justificado. El tipo hacía una raya en el piso y decía, de acá para acá son todos unos alames, y estaba bien plantado. Ese día por la tarde, Holmes había recibido una extraña y peculiar esquela que le advierte de la visita nocturna de un cliente. No habían terminado el aperitivo con Watson cuando cae al famoso bulo un tipo de más de 2 metros de altura, más ancho de hombros que Rubén Peuchel y Martín Caradagian juntos, lo que se dice un ropero, peseta. Y vestido con ropas ostentosas, una capa azul con ribetes dorados, forrada con una seda roja, roja punzón, un antifaz negro. Holmes enseguida supo que estaban en presencia de Wilhelm Gottsreich von Holstein, gran duque de Kassel-Peisten y heredero al trono de Bohemia. Watson, sin embargo, que era más sagaz que lerdo, de todas maneras, pensó que se trataba del rey de copas que iba a un baile de disfraz. Me gusta, igual la puntería que tiene Watson, que va a visitar al amigo el mismo día que un rey va a visitar. Que le cae un rey. Y no había ni organizado. Y pensó que era un rey disfrazado. Si estoy yo, pienso que es un personaje de la WWE. Digo, loco, caí justo el día que vino Undertaker. Y me hubiera puesto muy feliz. Y me hubieran echado inmediatamente. Yo cuando voy a visitar a mis amigos, el que nos visita lo sumo, no viene al caso. Ahora, ya hemos hablado. Una vez fui a tu casa y había uno que hablaba de aviones que daba más miedo que respeto. Y volaba ese muchacho también. Por eso hablaba de aviones. Claro. Ahora, en este espacio ya hemos hablado de máximas autoridades con mínimas capacidades, como el caso del zar Nicolás Romanov. Así es. El bueno de Willem, midiendo lo que mide, vestido con su ropa palaciega, pretende ocultar su identidad con un antifaz de dorro cuando va a visitar a quien probablemente sea el mejor detective del mundo. Y encima, cuando es descubierto, da muestras de una agitación incontrolable. No me sorprende que lo haya embaucado y extorsionado la Adler. No me sorprendería si le volvió a pasar después. Y tampoco me sorprendería enterarme que este inocente sujeto haya sido responsable de la desaparición de Bohemia del mapa. Tal como lo conocemos en el día de hoy. Con las condiciones que el hombre presentaba, parecía estar listo como para que lo embauque hasta Karina Jelinek. El tipo no parecía tener todas las luces, con lo poquito que lo estamos viendo. Pero bueno, tampoco denostemos a su majestad. En 1883, unos 5 años antes de esta visita del rey a Holmes, en ese momento el joven príncipe se había tomado un buen tiempo de jarana en Varsovia, donde conoce a la Adler y queda inmediatamente prendido y prendado de su belleza. Los príncipes y los reyes tienen un montón de letra para seducir mujeres, lo cual es muy lógico porque es a lo que se dedican la mayor parte del día. Y también convengamos que los reyes llevan las de ganar a la hora del levante. Te pueden prometer el nombre del camino principal, ponerle tu nombre al camino principal. Pueden hacer feriado el día de tu cumpleaños, lo hacen. El príncipe, el joven príncipe, cayó en la tentación y la Adler, ni lerda ni perezosa, vio la beta y se hizo amar fuerte y duro, como debe hacerse amar uno. Ahora, su majestad estaba por casarse con la honorable y delicada Clotilde Lothman von Sachse-Meiningen, hija segunda del rey de Escandinavia. Y la más mínima sombra de duda sobre la honestidad del príncipe pondría fin al compromiso matrimonial, a la relación política y estratégica de una porción bastante jugosa de Europa. Ahora, a 3 días del casamiento, el bueno de Willem se da cuenta que está más complicado que Macri en la causa por espionaje y decide recurrir al único que lo puede ayudar en tan apremiante situación. Teniendo en cuenta que Buscando Bueyes es un programa de divulgación y que este cuento, Escándalo en Bohemia, que es precisamente lo que se evita, fue publicado en 1891, vamos a seguir spoileando la historia sin remordimientos. Sherlock toma el caso, dispuesto a recuperar la fotografía que conserva Adler y que pone en jaque la tranquila vida del príncipe heredero y su futuro matrimonio. Se sospecha que la fotografía tiene que estar en poder de Irene, ya que está presta a utilizarla en breve. Y si bien le revisaron la casa 2 veces, la registraron a ella a ver si la tenía encima, le robaron el equipaje en un viaje y nada. Marijuán le mandó excavadoras al jardín y tampoco, la foto no aparecía. De vos, de mí, pienso

Gracias al chusmerío de barrio, sabemos que la buena de Irene ya no es la femme fatal que supo ser y lleva una vida bastante sobria, tranquila, sale a dar la vuelta al perro a las 5 y vuelve a eso de las 7 para cenar y en muy raras ocasiones sale a otra hora que no sea la indicada. Recibe una visita diaria, a veces por partida doble, de un tipo alto, guapo y atrevido. Le adivino la pregunta, licenciado, no soy yo, sino que se trata de un tal Godfrey Norton, un tipo notablemente apuesto, moreno, de facciones regulares y un espeso bigote. El punto Ahí nomás. El punto este es abogado y mientras Holmes está inspeccionando el barrio, la casa de Irene, justo cae Godfrey a visitarla. Se queda una hora ahí más o menos y sale a las apuradas con destino final en la iglesia de Santa Mónica, previa parada en un lugar según lo que le informa a un cochero. Holmes no llega a determinarse a seguirlo, que atrás del tipo sale Irene dispuesta a ir directamente a la iglesia de Santa Mónica, por lo que Holmes ya no duda y se toma un carruaje con el mismo destino, ya que si estaban yendo todos para ahí, algo bueno debía haber. Y vaya si lo era, porque se viene un giro interesantísimo en la historia. Holmes entra a vagar a la iglesia, donde solamente están charlando los ya mencionados Irene, su novio Godfrey y, lógicamente, el curita frente al altar. No sé si nuestros oyentes o usted mismo, querido licenciado, han tenido la oportunidad de seguir o espiar a alguien. Se trata de ser disimulado, no levantar mucho la perdiz, no exponerse más de la cuenta, porque si no te puede pasar que te descubran, o lo que es infinitamente peor, que te lleven de testigo. Parece que el curita estaba flojo de papeles y requería sí o sí la presencia de un testigo, que entre paréntesis, está justo espiando y está más flojo de papeles que el mismo curita. Esto lo hace poner en alerta a Holmes, dice, si esta mujer se va a casar, se va a pirar, y si se va a pirar, se va a llevar la fotografía, y yo no voy a cobrar. Entonces, ¿qué hace Holmes? Prepara una gran escena, como él solía preparar, para embaucar a la Adler. No vamos a entrar en detalles de la gran escena, no es Holmes el que nos importa el día de hoy, pero sí vamos a decir que el disfraz de curita viejo que usó, y con una alarma de fuego, ¿sí? Instintivamente Irene, ¿qué hace? ¿Cuál es el punto de todo esto? Holmes disfrazado se hace conducir a la casa de Irene Adler. ¿Para qué? Para generar una falsa alarma de fuego y que instintivamente la mujer, Irene Adler, le muestre su posesión más preciada, que es esa foto con la que está extorsionando al futuro rey de Bohemia o al rey de Bohemia. Esto funciona, esto efectivamente funciona. Entonces Holmes, tal como estaba previsto, sale, se va a encontrar con Watson y piensa ir muy tranquilo a buscar a la mañana, al otro día a la mañana, la foto junto con el rey, enganchar a Irene Adler en camisón o en baby doll, mal dormida, con una lagaña en el ojo izquierdo. Pero quiere ir al otro día con el rey, quedar como un duque y va a terminar siendo un bufón. Lo que Adler tenía de linda, lo tenía de viva. Así que ella se disfraza también, en este caso de jovencito, y los sigue a ambos hasta el 221 de Baker Street para cerciorarse que ese cura sea efectivamente Holmes, tal como ella sospechaba. Mire si sería picante que hasta tiene el tupé de darle las buenas noches a Holmes, Irene Adler, cuando lo está siguiendo. Hay dos clases de gente que sigue a otra gente: el que va a espiar y termina siendo testigo de un casamiento, y el que va a espiar y te saluda, vos sabes. Encima.

Poco sabemos acerca de la muerte de Irene Adler. Hay que reconocer algo. Estamos más o menos hablando a fines del... Estamos acercándonos al 1900. No era tampoco tan común en un ambiente tan de hombres como es la investigación detectivesca y ese tipo de cosas, la aparición de las mujeres. De hecho, Irene Adler solamente aparece en este cuento como personaje central y después tiene unas cuantas menciones sueltas en 4 o 5 casos más, pero siempre como al pasar, como recordando a la mujer y recordando, por supuesto, una de las pocas derrotas de Holmes a lo largo de su larga carrera, ayudando a los inútiles de Scotland Yard. Los amplios debates que surgieron con respecto a su figura están especialmente agigantados en las versiones cinematográficas y en las diversas series que se hicieron por la clara y necesaria tensión sexual que toda historia necesita. Esto nos deja algunas teorías sobre la muerte de Irene Adler. Pueden haber sido vinculadas a su salud, puede haber estado vinculada a su muerte a James Moriarty, el eterno némesis de Holmes, y también vinculadas a ambos en algún que otro caso. Algunos más escépticos creen que se trata más bien de un error de traducción e interpretación del original de Conan Doyle. Nosotros acá en este programa, imagínense que entre historia y verdad nos quedamos con historia. Si estamos hablando sobre algo que ya nace como una historia, más nos vamos a quedar con lo que nos gusta. Así que yo personalmente elijo pensar que Irene Adler está viva y tiene una taza de té en Bariloche. Es una gran idea y sería un excelente futuro para Irene Adler haberse retirado cuando quiso y que nadie sepa quién es, fundamentalmente, y que no se lo diga jamás a nadie, como todos los que se han escondido en el sur de nuestro hermoso país. Decíamos aquí en Mosh Radio, nuestro querido barrio cultural, que hay muchísima más participación o hincapié de ella quizás en lo que es las versiones cinematográficas y series, por lo que nuestro estimado licenciado ha realizado una investigación exclusiva para este programa y esta radio. Hubo que bucear bastante en las historias, mentira, aparecen casi todas, a lo largo de las adaptaciones que se hicieron de Sherlock en el cine y últimamente en la televisión. Irene Adler aparece casi siempre. No vamos a hablar de todas, porque Sherlock Holmes hasta hoy lleva el título de ser el personaje más versionado en el cine, más que 007, más que Francella incluso. Entonces hay muchos que lo vamos a pasar por alto. En los últimos tiempos, a mí uno que me gustó, como para destacar, si bien la película se hizo hace 50 años, es una película que se llamó La vida privada de Sherlock Holmes, en el que Irene Adler aparece como un, digamos, interés romántico, como casi siempre suele aparecer, de Sherlock, pero no aparece exactamente como Irene Adler. Le cambian el nombre. No sabemos muy bien por qué, porque por derechos no sería, porque usaban todos los nombres, pero la llaman Gabrielle Baladón, pero claramente es Irene Adler. La diferencia es que en este caso ella se muestra puntualmente interesada en Sherlock. Y Sherlock, para sacársela de encima, le dice que él ya tiene pareja y que su pareja es Watson. Lo presenta, dice, mi socio en realidad es mi amante, y entonces ella abdica de su idea de tener algún encuentro venéreo con Sherlock. Es una idea. En los últimos tiempos hubo un recrudecimiento importante de la figura de Sherlock Holmes, tanto en sus menciones, como vamos a ver alguna, como encarnando exactamente a Sherlock. En las películas que hizo muy masivas Robert Downey Jr., donde en lo personal creo que las películas no están mal, pero Robert Downey hace de Robert Downey. Está lejos de la descripción que tenemos de Sherlock. Y una cosa que las películas, como vos decís, no es tan mal, pero Sherlock tiene que ser más alto que Watson. Aparte. No, después discutimos todo lo que quiera, pero no puede ser, no le puede sacar media cabeza a Watson cuando Sherlock Holmes le saca una cabeza y media a Watson. Lo que pasa es que para poner un Watson que sea una cabeza y media más bajo que Robert Downey, habría que haber puesto a Danny DeVito. Y ya estaba viejo para ser de Watson. Me da Watson igual, Danny DeVito. Podría darlo. Yo creo que Robert Downey es como demasiado simpático para Holmes, pero bueno, las películas no están mal. En este caso, el personaje de Irene Adler está encarnado por Rachel McAdams, que es una pelirroja muy bonita. No aparece como que exactamente cantante, ni como bailarina, ni como amante del rey de Bohemia. Aparece como una especie de villana y a veces justiciera. En todo chanchullo que aparece a lo largo de la película, ella está metida. Y tienen un ida y vuelta con Sherlock, que siempre se van ganando uno al otro. Sherlock se disfraza de mendigo para ir a algo, y ella ya le ganó. En otro momento le gana a él. En determinada escena él cree que la está madrugando y viene una mucama y le dice tómese esta pastillita que le va a hacer bien, y él se despierta desnudo y atado y con Irene Adler diciéndole ¡ah, soy el truco más viejo del mundo, qué imbécil! Así en las dos películas. Yo creo que hay que situarse en que desde la última década del siglo XIX en que está escrito Sherlock Holmes al año 2009 y 2011, que están hechas esas películas, los tiempos cambiaron y hay que hacer la relación entre ellos diferente. Si bien no los vemos copular en la película, las cosas son distintas. Irene Adler tiene una importantísima desempeño en la serie Sherlock de la BBC que protagonizó Benedict Cumberbatch. Muy buena serie, en la que lograron trasladar todo el universo de Sherlock al siglo XXI. Yo creo que lo lograron con una gran producción, dos excelentes actores, como son Benedict Cumberbatch y George Martin, creo que se llama el peticito, que hace a Watson. Y Irene aparece con Mix, que le presentan a Sherlock y que interactúa con él en distintas cosas, trata de medio filtrear con él, van, vienen. Hay mucho más de eso que en el original, pero estamos en lo mismo. Estamos en el siglo XXI y las relaciones de la gente son diferentes. De hecho, Moriarty tiene una protagonista más de lo necesario entre la relación entre ellos. En este caso, a Irene la condenan a muerte. Mycroft, que es el hermano mayor de Sherlock, funcionario de la corona inglesa, les avisa que Irene Adler murió, y Mycroft y Watson se sacan el sombrero, se ponen la mano en el pecho y dicen, qué barbaridad, no somos nada, sin saber que Sherlock furtivamente llegó hasta donde la estaban por ejecutar y la salvó. El, digamos, chiste final es que en determinado momento Sherlock recibe un mensaje al celular. Le cambiaron el sonido del celular y en lugar de ring suena un gemido de Irene Adler, un oh my god con la voz de ella, que él se lo toma bastante bien y lo deja como ringtone para cuando recibe un mensaje de ella. Es un lindo juego para tener con una supuesta amante, y un buen traslado a este siglo. Es habitual que cuando los ingleses hacen algo bien en materia de ficción, los estadounidenses quieren hacer su versión. Y casi siempre les sale como el culo. En este caso, en Estados Unidos hicieron su versión de Sherlock del siglo XXI en una serie que se llama Elementary. No mencioné que la actriz que encarna a Irene en la serie anterior es Lara Pulver. No es demasiado conocida, al menos por mí. Trabaja mucho en Inglaterra. En la serie que hicieron los Yankees, que es una caca, la serie está casi toda mal, buscaron, con el hecho de trasladarlo al siglo XXI, cambiar todo. Convirtieron a Sherlock casi en un marginal, en un... Watson pasó de ser un médico inglés a una asistente china. Moriarty es una rubia. Lo cual, no, yo creo que no está mal el hecho de cambiarle el género a los personajes, fundamentalmente si lo haces bien. Lo importante es que esté bien hecho. En este caso está hecho como el orto. Y el personaje de Irene Adler aparece casi forzado, metido a la fuerza, porque tendría que estar, porque forma parte del universo de Sherlock. Y lo encarna la actriz Natalie Dormer, quien, lo dicho así, a casi nadie nos dice nada. Ampliando un poco, es la misma actriz que encarna a Margaery Tyrell en Game of Thrones. Es el personaje de Game of Thrones que va a casarse con el rey Joffrey, que se muere ahogado, y luego se va a casar con su hermanito, que tampoco lo logra porque el rey se tira por la ventana. No se casa con nadie, pobre Natalie. Donde aparece bastante es en una serie que tiene mucho que ver con Sherlock y a la vez no es Sherlock, que es la serie Doctor House, que hasta el más desprevenido nota que House es Sherlock Holmes. De hecho, los personajes principales se llaman House y Wilson. Los apellidos empiezan con H y con W. House, la dirección del departamento de House, es determinada departamento 221B. Vive en la misma dirección que Sherlock. Cuando a Sir Arthur Conan Doyle le preguntaron, ¿y usted cómo se le ocurrió inventar un personaje como Sherlock? Dijo, bueno, primero porque soy escritor y se me ocurren cosas, y después me inspiré en un médico que yo conocí que se llamaba Joseph Bell, que era muy amigo de la deducción. Y vemos en diversos capítulos de Doctor House, avanzada la serie, no vamos a mencionar mucho en orden, ni estamos hablando de Doctor House. Wilson, el amigo de House, le regala para un cumpleaños un libro, le dice, te regalo un libro de un autor que yo sé que te gusta mucho. Y el autor del libro es Joseph Bell, el que inspiró a Conan Doyle. Y le dice, pero te aclaro que el regalo no te lo mando yo, te lo manda una paciente que se enamoró de vos hace muchos años, que se llama Irene Adler. Ah, sí, dice House, guiño hacia cámara, Irene Adler. En el capítulo piloto de la serie, la paciente con la que tiene que lidiar House, que la estructura de la serie siempre es más o menos la misma, hay una enfermedad que nadie sabe que tiene, todos se chocan entre ellos y dicen, no, para mí que tiene laringitis, y otro dice, no, para mí que tiene hongos en los pies, y otro dice, no, para mí que tiene una uña encarnada, y de golpe Holmes tira un diagnóstico, se equivoca, tira otro, se equivoca, y después mira un atardecer y dice, ya está, se quemó con el sol, y la cura. Así durante 7 temporadas. Bien, en el episodio piloto se topa con una paciente que se llama Rebecca Adler. Y obviamente es la cura. En otro momento se obsesiona con una paciente que no pudo curar hace mucho tiempo y la paciente se llama Esther Doyle. Y en un episodio que se hizo muy famoso porque alguien sin razón le pega un tiro en la panza al pobre Gregory House, el loco que le pega el tiro se llama Moriarty. La gente de Doctor House trató de ocultar poco su fanatismo por el bueno de Sherlock. Estas son algunas de las apariciones más de los últimos tiempos más llamativas y más explícitas en cuanto a Irene Adler con Sherlock y sus sucedáneos. Yo creo que hay una que se viene dando desde hace muchos años y que está a ojos vista, y es la de Batman con Gatúbela. Cualquiera que le ponga un poco de ganas ve que la relación entre el hombre murciélago y la mujer gato es muy parecida. Ella a veces es buena, muchas veces es mala, siempre es pícara, siempre es astuta, a veces gana uno, a veces gana el otro, y tienen una relación de enfrentarse y admirarse a la vez. Hay una seducción permanente y un respeto mutuo que es muy interesante. En lo que hace a Gatúbelas, y si le tengo que poner una cara a Irene Adler, entonces le voy a poner la de Gatúbela, me voy a quedar con la de Michelle Pfeiffer. Y en segundo orden con la de Julie Newmar, que era la del Batman de la tele, de 1966. Queda abolida la que hizo Halle Berry, que es para el olvido. Con esta sabia reflexión, por mi parte, me despido hasta la próxima. Mauro. Yo, cuando estabas haciendo el ratonto, bueno, coincidía con lo que hablabas de las películas de Robert Downey Jr., con la de la serie de la BBC, que me parece a mí la más hermosa serie barra película que se haya realizado, de las que haya visto yo, por supuesto, y también una de las más hermosas, Adler, cómo está incluida en la historia, cómo lo recibe desnuda, cómo juega con la inocencia sentimental o de trato con el otro sexo de Sherlock Holmes, si se quiere. Y a mí Elementary me gustó como serie, me parece sí que no respeta una goma, así como la de la BBC respeta muchísimo más y trata de ser muchísimo más fiel, y de hecho también hace un capítulo volviendo a fines del 1800, olvidé por completo la figura de Adler de Elementary. No, cuando estaba tratando, yo descansaba en que eso lo estaba buscando, pero no me salía la figura de ella y no la puedo recordar, y vi la serie y le presté la atención necesaria. Pero bueno, ese ha sido nuestro recuerdo para la bella, taimada por momentos y siempre vivaracha y pícara Irene Adler. Nosotros vamos a ir terminando este programa aquí en el Barrio Cultural, que les recordamos que está con el Fondo de Lucha Virtual, querido licenciado, para poder hacer frente a los gastos de mantenimiento de este hermoso espacio hasta que puedan volverse a realizar eventos. ¿Cómo será, no? Eso con un poquito menos de gente, un poquito más de precaución y dentro de algún tiempo. Sin más preámbulos, licenciado, creo que estamos en condiciones de irnos hasta el lunes que viene con el que se anime. Otro mes. Desvaneciendo.